el próximo presidente que tengamos se va a encontrar con un sistema de medios tan concentrado como nunca antes en la historia. Esto, por supuesto, que implica una limitación muy grande a la producción de contenidos por medios independientes, porque vos producís los contenidos, pero después están quien los distribuyen. Y si los que los distribuyen tienen la sartén por el mango y además te pueden cobrar lo que ellos quieren por un abono a la televisión por cable, a internet y demás, y la verdad que vamos a estar jodidos.